mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no es de acuerdo. De laboratorio son genes insertados. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro. La tecnología se nos presenta a veces como un monstruo. Un monstruo de múltiples cabezas, múltiples cerebros. Miles de tentáculos que atraviesan y definen muchos aspectos de nuestra vida. Y sobre todo, miles de ojos. Ojos que no solo ven, sino que guardan, analizan, comparan y se toman el atrevimiento de hasta predecir nuestro comportamiento. Saben qué nos gusta hoy y qué o quién nos puede llegar a gustar mañana. Está en nuestros bolsillos, en nuestras casas, en las escuelas, en los gobiernos y en las calles. Está en el medio de nuestra comida, de nuestra salud y de nuestros afectos. Cuando nos acercamos para verle la cara a ese monstruo, nuestra vista se hace difusa, como en los sueños. Y no podemos reconocer si atrás de esas pupilas llenas de píxeles hay efectivamente seres humanos, o si ese monstruo se define a sí mismo. Los miles de millones de humanos somos nada en relación a los miles de miles de miles de miles de millones de bytes que circulan como impulsos luminosos a través de una fibra óptica, o que atraviesan nuestros cuerpos y auras en formas de ondas electromagnéticas, o para decirlo en criollo, en forma de wifi. También, como en los sueños, corremos pero no podemos mover las piernas, amamos pero no podemos ver los rostros, tocamos y no sentimos nada. Este monstruo parece omnipotente. Pero los monstruos no existen, o mejor dicho, no como tales. Somos nosotros, las personas, las que damos vida a esos superorganismos digitales, y si no estamos pudiendo controlarlos, tenemos que pensar por qué. Hoy vamos a escuchar a una de las personas que están intentando desarmar este monstruo, y a modo de continuación de la columna pasada, nos llega desde el éter digital la voz de Beatriz Busaniche, de la Fundación Vía Libre, que en principio nos cuenta un poquito acerca de ella y de esa organización. Bueno, Fundación Vía Libre es una organización civil sin fines de lucro que nació hace 20 años. En este 2020 cumplimos 20 años de existencia. Es una organización que nació a partir de la comunidad de software libre. Sus fundadores venían de los grupos de usuarios de software libre, en particular de los grupos de Córdoba, que es donde está radicada la organización. Pero venían con la idea de pensar las políticas vinculadas con el software libre a una escala más orientada a las políticas públicas. La idea de pensar el software libre como un elemento central de las políticas públicas y pensar el Estado como un actor clave en el uso, distribución y el fomento de una comunidad de software libre. Hay varias cuestiones ahí atravesadas, los temas de propiedad intelectual, los temas vinculados con la privacidad y la protección de los datos. Hay un montón de temas que están entremezclados en el ideario de el software libre y los derechos y la autonomía y los derechos de la ciudadanía, que hicieron que, bueno, Vía Libre empezó con este primer ideario y fue caminando paulatinamente hacia una ampliación de la misión que hoy definimos como el trabajo en la intersección de los derechos humanos y las tecnologías de información y comunicación, empezando por los temas vinculados con la apropiación, el uso de distintos tipos de tecnologías, siempre basados en el concepto de software libre, pero también pensando los conceptos de cultura libre, vinculados con las políticas vinculadas a la propiedad intelectual, las regulaciones de propiedad intelectual, las regulaciones de Internet y el acceso a la información, los derechos fundamentales en relación al derecho de acceso y participación en la cultura. También trabajamos lo que tiene que ver con el derecho a la privacidad, la protección de datos, la autodeterminación informativa, los temas vinculados con el impacto de las tecnologías en derechos económicos, sociales y culturales, en derechos civiles y políticos, los derechos vinculados a no solo la libertad de expresión y las regulaciones de Internet, sino también todo lo que tiene que ver con La vigilancia en la esfera pública, el debido proceso judicial, los sistemas de inteligencia. En ese contexto que trabajamos, el impacto que tiene la incorporación de tecnologías de reconocimiento facial en los derechos de las personas. Bueno, como organización nosotros hacemos un trabajo que podemos dividir en varias cuestiones, en incidencias sobre políticas públicas, como lo que hacemos en las legislaturas, con el diálogo con asesores, con legisladores, con poder ejecutivo, con tomadores de decisiones de políticas públicas. Eso es lo que nosotros llamamos nuestro trabajo de lobby, cabildeo, incidencia y demás. Hacemos también un trabajo de sensibilización pública, tratamos de que los temas que a nosotros nos preocupan y nos parecen centrales para nuestra época, tengan un lugar en la mesa del debate público, en la mesa de la opinión pública, que lleguen a los medios de comunicación, que lleguen a las escuelas, a los distintos lugares donde los temas de política deben necesariamente ser discutidos y donde las personas y la ciudadanía construye una posición informada sobre estos temas. Hacemos proyectos también, cooperamos con organizaciones afines, como comentaba, el tema de cooperar con organizaciones que tienen un expertise complementario al nuestro, como son, por ejemplo, las organizaciones que trabajan políticas de seguridad y las organizaciones que trabajan políticas de derechos humanos en un sentido más tradicional. Para nosotros eso es una forma de potenciar nuestras capacidades y fortalecer nuestro camino hacia el cumplimiento de nuestra misión. Una descripción bien amplia de este monstruo y todos sus tentáculos. Ahora sí, continuando un poco con el tema de la columna de la semana pasada, donde contábamos cómo avanzó la reforma de la ley 5.688 del Sistema Integral de Seguridad Pública, donde entre otros temas trataba la regulación de los sistemas de reconocimiento facial y todos los problemas que eso conlleva. Beatriz nos cuenta un poquito más ahora de cómo fue el proceso de tratar de incidir en este tipo de políticas. En general, una de las estrategias que nosotros como fundación usamos, sobre todo considerando la dificultad que hay para visibilizar las problemáticas vinculadas con, por ejemplo, los temas de reconocimiento facial, donde lidiamos con varios problemas. Primero lidiamos con legisladores que tienen poco o nulo conocimiento sobre las tecnologías sobre las que están regulando. Lidiamos también con campañas importantes de promoción de estas tecnologías. Algo que muchas veces no se dice y que debería ser más público es que muchas empresas detrás de la venta de estas tecnologías, que suelen ser pocas en realidad, hay muy pocos intereses muy concentrados en la venta de este tipo de tecnologías a los estados, tienen también intereses vinculados con los medios de comunicación. Entonces, lo que vemos habitualmente es que muchos medios de comunicación, por supuesto no voy a generalizar a todos, y periodistas, analizan estas tecnologías como algo beneficioso para la vida pública, como algo ineludible, como algo indispensable para la seguridad de la ciudadanía. Y ese tipo de propaganda, porque es eso, es propaganda, no es información certera, ha contribuido a generar un sentido común que tiende a ser poco crítico en relación a estas tecnologías, o que tiende a ser o a verlas como algo positivo o algo inexorable. Bueno, frente a eso no nos queda otra que estructurar nuestras campañas de incidencia en forma coordinada con otras organizaciones que nos ayudan a hacer esta sensibilización de la que tanta falta hace. Por ejemplo, una de las estrategias que nuestra campaña sobre reconocimiento facial es un ejemplo, es el hecho de coordinar con organizaciones de la sociedad civil afines, que no necesariamente trabajan en la misma agenda que nosotros, pero que se tocan en algunos puntos. Por ejemplo, en lo de reconocimiento facial trabajamos juntos con organizaciones clásicas de derechos humanos, como son Amnistía Internacional, su área de Amnistía Argentina, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, con quienes tenemos una historia de cooperación ya casi, te diría, institucionalizada en vía libre. Son nuestra contraparte, digamos, en general en derechos humanos, trabajamos directamente con ellos. Lo mismo, por ejemplo, trabajamos con el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, que es una organización formada mayormente por gente que viene del derecho, con especialización en derecho procesal penal y derecho penal, que tienen una expertise y un trabajo que nosotros no tenemos y en el cual complementamos estamos muy bien. Pero también trabajamos con organizaciones que tienen la misma misión que nosotros, que se reconocen, digamos, en la misma esfera de acción que Vía Libre, como puede ser la Asociación por los Derechos Civiles, el Observatorio de Derecho Informático de la República Argentina, Access Now, que es una organización internacional que tiene una visión parecida a la nuestra, y Datas, que también estuvo trabajando en esta acción conjunta. O sea, en este campo, para nosotros, la acción colectiva de organizaciones, donde, si bien es bastante trabajoso, porque tenemos que ponernos de acuerdo en documentos, estructurar acciones, hemos hecho mucho trabajo muy rápido, con buena capacidad de reacción, y bueno, lamentablemente la relación de fuerzas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo que el proyecto saliera aprobado así como estaba, incluso empeoró en el último tramo sobre algunas cuestiones que preveíamos que pudiera tener controles, y que después, bueno, esos controles se bajaron de nivel, digamos, tienen otro tipo de recaudos, pero para nosotros es rescatable la acción colectiva como estrategia de incidencia. Esta vez el monstruo va a seguir un rato más haciendo de las suyas, pero en principio agradecemos a Beatriz de la Fundación Vía Libre. Pueden entrar a su sitio web vialibre.org.ar, y a todas las personas también que luchan contra estos monstruos. Ahí la clave, la dijo varias veces, la acción colectiva. Tenemos que seguir intentando y tenemos que seguir desarmando estos monstruos. Para una sociedad libre, software y cultura libres. Del rey, autos blancos cruzando tras mano al sol.